Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien. ¿Con quién hablo? Con Lorena. ¿Cómo estás, Lore? Todo bien. Arrancando la semana. Sí, arrancando la semana full. A full. Bueno, sí, contame dónde está el móvil. El móvil está en Frochan y Toledo. Ajá. Sobre Toledo, a la altura de 2254. Buenísimo. ¿Llegamos con la radio hasta ahí? ¿Llega bien la radio? Sí, llegó, sí, me encontró. Bueno, me costó, dice, encontrarme, porque estaba media escondidita, pero... Ah, mira, qué interesante. Contame, ¿qué lugar es ese? Una ferretería. Ferretería, buenísimo. Sí, Ferretería Lore. Somos nuevitos. Ah, mira qué interesante el móvil, sí. cómo descubre cosas. Sí, ¿viste? ¿Cuánto hace que están? Y hace 6 meses recién. Bueno. Sí, de a poquito vamos creciendo. ¿Y cómo te trata el barrio? Ah, re bien. La verdad que un amor. Los vecinos me vienen a comprar todo. Viste, de a poquito se van sumando. Buenísimo. Lo que pasa es que la ferretería es algo que se usa todos los días, ¿viste? Cuando quieren poner linda la casa. Claro, claro. Y sobre todo ahora que se viene el tiempo lindo, uno que quiere arreglar, que se ve para, que se vea para adentro. Bueno, contame, ¿cómo surge esta idea de poner una ferretería? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se me ocurrió porque pasé por acá, vi un local vacío que estaba nuevito, hermoso, y como no hay muchas ferreterías por acá, se me ocurrió ponerla. Genial, buenísimo, sí. Ahí está. ¿Y qué te piden los vecinos en esta época? Sí, de todo, desde grifería, carretillas, tengo tornillos, bulones milimétricos. Ajá. Artículos de limpieza también se vende mucho. Uh-huh. ¿Sueltos? Accesorios para baños, sí, sueltos. Ah, mira. Bueno, a ver. Y tengo buen precio. Tírame dos ofertas que digas, con esto los mato. Me van a linchar después. Y de eso se trata, hay que competir, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Nosotros con la radio somos al revés, porque somos los más caros, y eso es inevitable. Pero sí. Nosotros no competimos, pero vos tenés que competir si recién empezaste. Sí, yo tengo que competir, sí. Bueno contame. Te digo, tengo pintura de 20 litros de interior, 720 pesos, que eso es un precio buenísimo. Ya pinto, ya. Sí, no, buenísimo. Después tengo el rollo de tanza número 3 de 110 metros a 300 pesos. 380, perdón. Qué lindo, me voy a hacer unos cuantos collares. Sí. No, pero ahora viene la época de cortar pasto, viste que se usa mucho la tanza. Pensé que era tanza para pescar. No, tanza para cortar pasto, para desmalezadora. ¿De qué diámetro? Porque yo la uso bastante. El número 3. ¿Y pero el diámetro? Ahí me mataste, yo por número no sé. Buenísimo. No, y la número 3 la que es para desmalezadora de nafta. Ah, bueno, ahí está. Sí. Buenísimo. Y después tengo el disco diamantado de número 9. Sí. Que está a un precio buenísimo, 250 pesos. Qué lindo. Eso para no lo conseguís en ningún lado, ¿eh? Para cortarle el auto a Chequetegui. Sí. Se lo corto en feta, Chequetegui, el auto con eso. Bueno, no, contame con quién vas a compartir. No diga con las ofertas porque se va a complicar. Contame con no. quién. Sí, no, mira, lo voy a compartir con mi papá y con un par de clientes. Ya vinieron, comieron. Se fueron. Con y se fueron. Sí. Y se fueron, sí. No, pero empezamos bien la mañana. Bueno, me alegro. Pero sí, qué feo, sí. Que vengan, coman y se vayan, es feo. Ah, no, pero compraron. Vinieron, comieron, pero compraron. Ah, bueno. Señor, que se queden un ratito, sí. ¿Viste? Sí, buenísimo. Sí. ¿Y a quién te gustaría saludar, Lore? Bueno, saludos para mi hermana, para mi marido, para mi hijo, para todos los vecinos, para los clientes. Ahí está. Para todos. Mandadísimo, la verdad, ¿eh? Que muchas gracias a todos por ayudarnos a crecer, ¿viste? Buenísimo, me alegro. Porque hace poquito que estamos nosotros. Me alegro, a seguir creciendo. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a vos. Un besito. Beso, hasta luego. Besito. Chau. Chau. Ahí estábamos con Lore desde allí, desde Toledo, casi Frocham, desde Ferretería Lore, compartiendo estas superfacturas de Super CLC en esta mañana y se va convirtiendo en una mañana espectacular. Mirá el cielo, qué color tiene. Color índigo. Espectacular. Dale, cerramos. Móvil dulce, los 106. Que lo único que frene sea tu vehículo, no tus ventas. Vende cada día más con la 106.

Estamos escuchando a Soda Stereo. Esto se llama Nada Personal, recordándolo, por supuesto, al querido Gustavo Cerati. 10 y 17. Hay una info que tiene que ver precisamente con lo que pasa con el WhatsApp. El Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires, el COKIVA, alertó sobre el uso excesivo de dispositivos tecnológicos como tablets, celulares y videojuegos, ya que ha incrementado patologías posturales. La entidad alertó en un comunicado sobre el aumento de consultas por dolencias conocidas como cuello de WhatsApp, WhatsAppitis o cuello de texto y pulgar atascado, que surgen del sobreuso de estos artefactos. O sea, me encantó, WhatsAppitis le pusieron. Dicen desde el COKIVA, más del 40% de nuestros pacientes están relacionados con el uso de la tecnología tanto en el ámbito laboral como en el hogar. Y es común entre los más jóvenes la presencia de dolencias relacionadas con el uso de smartphones, tabletas o videojuegos. Esto lo dijo David García, especialista en ergonomía, la disciplina que toma en cuenta las posturas en relación a los objetos del entorno. El kinesiólogo explicó que los pacientes llegan al consultorio con fuertes dolores de espalda, cuello, hombros y muñecas que claramente se relacionan con el uso constante de los aparatos tecnológicos y de comunicación. WhatsAppitis, mirá, WhatsAppete. Manuel Turizo, Nicky Jam, esto se llama Una Lady Como Tú. Ah, uy, una sola, como tú hay una sola. Una Lady Como Tú, dale, 10 y 19. Buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Y sé quitar tu soledad, no te voy a fallar, yo sí te sé amar. Sé que tal vez te hizo sufrir. Buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá se enviarte flores y en tu nombre escribí mil canciones de amores para que pienses en mí como yo pienso en ti. Solo mirarte, mami, sé que muchos solo quieren desnudarte. No soy como ellos, yo sí puedo valorarte. Tengo mi voz para enamorarte. Olvida todo lo malo que te habían hecho antes. Esa boquita me da ganas de besarte. Si no te atreves, yo sí que tiro pa'lante. Yo sí que tiro pa'lante. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga ser. Vamos a compartir ahora los clasificados laborales, así que podemos conseguir trabajo probablemente, ojalá, ¿no? Allí vamos, acuérdate que los clasificados laborales, como siempre, están en el portal de la radio, la106.com. Estos son los trabajos ofrecidos. Se necesita empleado con experiencia para tareas rurales y feedlot de 20 a 45 años solo o en pareja. Sin hijos, llamar al 02227-440725. Tu chef, que no es máster, Leo, te va a incorporar como ayudante de cocina. Presentate en Rivadavia 2772, de parte mía, anda, a verlo, Leo. Necesitan personal para trabajos rurales con experiencia en manejo de máquinas rurales. Preséntate con currículum vitae en YPF Cutralcó, Rivadavia y Soho, o llama al 02344-1540-1031. Necesitan vendedoras por catálogo de blanquería y lencería mayor a 21 años. Si te interesa, llama al 2345-526264. Estancia San Cristóbal busca persona de mantenimiento para vivir en el campo, con conocimiento de mecánica ligera, algún arreglo de molinos, así que llama al 011-15-44-12-6311. Y si también sabes de cocina, pégate una vuelta por la Gallareta, porque está necesitando cocinero y cocinera con experiencia y disponibilidad horaria. Tenés que llamar al 23-44-44-16-06. Acuérdate de que todos los clasificados laborales están, como siempre, en www.la106.com. Uy, qué lindo tema de Whitney Houston, dale. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain. To taste the sweet, I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. Tremendo. Qué lindo recuerdo de Whitney Houston. Por Dios, my God. Bueno, ojo con la WhatsAppitis, Lo dice el Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. WhatsAppitis, así se llama. ¿Qué va a ser? Bueno, qué bárbaro. ¿Cuántas cosas han pasado y cuántas pasarán? A ver, para unos dicen día propicio para compartirlo en familia. Para otros, vicisitudes tirarán por tierra tus planes. Para otro, te va a costar adaptarte a los cambios. Para otro, mantener la calma. Para algunos, no creas que estás solo en esta causa. A ver, mirá este, un hecho que ocurrirá a kilómetros de aquí repercutirá en tu vida privada. Podrás dar grandes pasos en tu pareja hoy. Todo eso. ¿Quién será cada uno, no? Acordate de compartir con nosotros si tenés ganas tu signo. Y tenemos para compartir, obviamente, qué va a suceder hoy según la horoscopera. Ahí está. Buen día, Carlos. Quiero Doña Pepa, dice Ale de Saladillo. Nos piden Aries por aquí también. Ahí está. Buen día, Carlos. Ahí está Flor, que quiere Leo también. ¿Qué más? Aries Porfi, dice Cris de Alvear. Están Sandra e Iris, de 25 de mayo, que escuchan todas las mañanas y quieren un tema del Averizo. Bueno, ahí está. Porfa, ¿qué dicen por acá? Porfa, ¿qué? Leo, sí, sí, vamos con Leo y vamos... De Scorpio nos piden por acá. Bueno, está bien. Nos vamos a la pausa. Ya tenemos tres o cuatro de los primeros pedidos. ¿Qué? Tenemos lugar todavía. Buenas, ¿cómo va? Quiero Lucas, dice Cristinita de Saladillo, que allí nos escribe. Buen día, Carlos, dicen por acá. Qué lindo arcoíris nos mandaste ayer, ¿no? Esta foto es de ayer. Tremenda. Mándame tu nombre también. Muy, muy buena la foto del arcoíris que se armó aquí en Saladillo. Nos mandó ayer una oyente que cuando me digan, mandes tu nombre, te saludo. Porque realmente impresionante la foto que mandaste. Pausa y volvemos. 10:31. Está subiendo la presión, por suerte. La atmosférica, ¿no? Porque si es la presión, la otra... va a terminar siendo hipertensión. Claro, ahí está. Qué bárbaro. Nancy de Saladillo nos mandó la foto. Tremendo. Ah, pisciana Nancy, mirá. Tremendo. Ahí está. Nos vamos a la pausa. Gracias por la foto, Muy bueno. Pausa y volvemos. 10:32. 1013.1. Vamos a ver, ojalá terminemos arriba de 1013.3. 1013.3 es la presión atmosférica, más o menos, la presión atmosférica que corresponde a nuestra latitud. Así que si superamos los 1013.3 vamos a estar genial. Yo creo que sí, porque todo indica de que el tiempo va a continuar muy lindo durante toda la tarde. Inclusive hasta arrancará mañana, a la mañana, lindo, y tendremos después algunas nubes mañana, ¿no? Hoy con una máxima de 21, mañana con una máxima de 24, con un poquito de viento que se va a notar mañana, pero no va a molestar. El viento recién se va a poner un poquito molesto el miércoles. 30 kilómetros por hora que se nota mucho, ¿eh? Esto va a ser el miércoles recién. Vamos a tener algunas cositas ahora, pero nada. Nada va a poder empañar el sol que vamos a tener durante todo el día de hoy. Pausa y volvemos con mucho más en esta mañana de la 106. No dejes de mandar tu signo, ¿eh? Ahí está. ¿Qué más? Fotos que siguen llegando de la tormenta de ayer. Tormenta después del arcoíris. No, tremendo. Gracias, por todas las fotos. Son impresionantes. Vos sos nuestros ojos. Sos nuestros oídos. Sos nuestra presencia ahí donde estás. Ya volvemos. Toyota Plan de Ahorro.

Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Chicos de Malaí, los peques, no, es tremendo, son todos nenes del secundario, viste, la rompen. Malaí. Bueno, en la página de la radio, además de encontrar todo lo que comienza aquí en el aire de la 106, hay cosas que acá, como implican fotos, por ahí por la radio es medio complicado. Pero en la 106.com vas a encontrar una foto. A ver, ¿será un hongo o una oreja? Fíjate después. La 106.com es una foto realmente muy impresionante. A ver si te gusta después, míralo. ¿Es un hongo o es una oreja? Bueno, yo ya te lo cuento, pero no aguanto. Es la Auricularia auricula judae. Es un hongo, sí, que crece en los árboles de ambientes con climas templados. Se lo conoce también como oreja de Judas. Pobre Judas.

La semana tiene más de 7 días. Hacen mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luz. No la cambio por ninguna. Aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Sanatero o pollerudo, la verdad que no. No sé si es sanatero o es pollerudo. Luis Miguel Lucho Michael, con este que se llama Sabor a mí. Bueno, tenemos los pedidos. Ahí Fernando nos pidió Géminis. ¿Qué pasa con los geminianos? A ver, Géminis, necesitarás mantener un ritmo constante, pero intenso, para poder adaptarte a los cambios que se van a producir de manera repentina. Van a ser los cambios para Géminis. Tienen todo a su favor los geminianos, los amigos, la familia, los seres queridos, todos apuestan por este amor. Sin embargo, vos tenés dudas. Sácate las dudas. Sabrás aprovechar una ocasión que se presenta, que como todos veían, poco próspera. En cambio, tu instinto no se equivocó. Sugerencia: alguien que estuvo en tu casa dejó su mala onda ahí. Apa, lo mejor es que enciendas un saumerio de sándalo. Escuchá, sándalo. Metele sándalo, Géminis. Tremendo. Bueno, a ver qué otro de los pedidos tenemos por acá. Cristinita pidió Leo, hermoso día de sol, buena música, Cristinita de 25, ahí está. Para los leoninos, no creas que estás solo en esta causa, hay mucha gente de tu trabajo que piensa como vos, solo hace falta hallarla, dejarás la soledad y rápidamente hallarás una persona que te brindará amor, cariño, contención y buen SX. Felicitaciones, surgen acuerdos con colegas y socios que te ayudarán a reponerte en tus problemas financieros. Devuelve favores. Sugerencia: con la misma vara que juzgues, serás juzgado. Pensa en esto antes de emitir juicios en las actitudes de otras personas. Eso va para todos. Nancy del Saladillo, que nos pide Piscis. A ver, para los piscianos. No contarás con la energía que es característica en ti durante la jornada de hoy. Se complicará mantener tu ritmo acostumbrado. No permitas que un entorno hostil socave la confianza que tu pareja tiene en ti. Demostrale que no tiene nada que dudar. Deberás tomar una actitud más activa a la hora de reclamar por el pago de tus servicios profesionales. ¡Ah, bueno! Escucha, Piscis. Deberás tomar una actitud más activa a la hora de reclamar por el pago de tus servicios profesionales. No dudes más. Sugerencia para los piscianos: no te permitas dejar continuamente la concreción de ciertas metas personales solo por no ser compatibles con las personas. ¡Upa! A ver, vamos cerrando con Aries, que se va para General Alvear. Día propicio para compartirlo en familia. Procura organizar algún tipo de reunión durante la jornada de hoy. Tendrás la capacidad de dejar una excelente primera impresión en todo tipo de citas románticas. Aprovecha la jornada. La oportunidad llegará a tu puerta durante el día de hoy en forma de una idea de un amigo. Medítala. Sugerencia para los arianos: no vivir el amor en la vida equivale a vivir en un mundo en blanco y negro. abre tu corazón a los sentimientos y disfruta de los colores. Bueno, acordate que el resto es tremendo, está medio mezcladito, ¿no? Hay de todo, hay Cali de Arena. El resto completos van a estar en el portal de la radio www.la106.com. Estamos a un minuto de las 11 de la mañana, ya se viene el top. Vamos a tener humor de Don Luis Landricina en este lunes 30, anteúltimo día del fin de noviembre. Pausa chiquitita y volvemos con mucho más. ¡Ale! Si te gustan las motos, te vamos a sorprender. Honda, Gilera, Yamaha, Zanella y muchas más. Créditos con DNI y todas las tarjetas. DM Motors en Saladillo. Encontranos en Face, DM Motors. Mail, dmmotors4@gmail.com. Llámanos, 2345-65-3803 y 48-2000. Estamos en Pereira e Irigoyen de Saladillo. Te vamos a sorprender. Los mejores cortes de carne seleccionados están en Casa de Carnes, en Rodeo, lunes a viernes de 8 a 10.